realidad es una historia que si bien viene de larga data, después de lo que fue la recuperación territorial en marzo del 2015, protagonizada por el LOF en resistencia del departamento Cuyamen, en las últimas 48 horas sucedió de todo un poco. En el territorio donde está la recuperación pasan las vías del tren, del viejo expreso patagónico La Trochita, y esto suscitó un conflicto entre la comunidad y el gobierno provincial. Además, amén del conflicto que protagoniza la comunidad con la compañía Tierra del Sur, que es de la propiedad de Benetton. En el marco de ese conflicto que protagoniza la provincia con la provincia con la comunidad, había realizado una denuncia a la provincia para que se permitiera el paso del tren, y lo que sucedió el martes fue que el juez federal ordenó justamente el procedimiento para que se liberaran las vías que estaban obstaculizadas con piedras y palos. Ese ingreso de la gendarmería, un despliegue impresionante de casi 300 efectivos de gendarmería, que rompieron en el territorio y hubo un enfrentamiento. Producto de esa situación, que insisto, tiene que ver con la causa federal, fueron detenidas 3 personas, 3 integrantes del LOF. A posteriori, en ese mismo día, ese mismo martes, al mediodía, el juez Colabelli, juez de la provincia de Chubut, ordenó un allanamiento por una vieja causa que giraba en torno a este conflicto que tenía que ver con una causa de vigeato. Ese episodio se produjo al mediodía. Producto de esa acción, también hubo un enfrentamiento con la comunidad y con gente que había llegado hasta el territorio para solidarizarse justamente con los mapuches, y se provocó la detención de 7 personas. Eso fue el día martes por la tarde. El miércoles, por la tarde-noche, alrededor de las 20 horas, un grupo de infantería ingresó también al territorio y se valió, porque bueno, con armas de fuego estaba la infantería, la gente de la policía de la provincia, y la gente de la comunidad se defendió con piedras. Producto de esa reyerta generada el miércoles, hubo varios heridos, entre ellos 2 de gravedad. Los 2 fueron trasladados a la localidad del Bolsón, y el miércoles por la noche uno de ellos fue derivado a la localidad de San Carlos de Bariloche, donde actualmente se encuentra en grave estado. Esto en términos generales es la situación que ha girado en torno al LOF. En el marco de lo que tiene que ver con estas 3 primeras detenciones que te mencionaba, en el marco de la causa federal, el juez Otranto, el día miércoles, decidió negar la excarcelación que pidió la defensa, con lo cual esas 3 personas continúan detenidas en la unidad 14 del servicio penitenciario que está en la ciudad de Esquel. A posteriori, en el día hoy jueves, en la causa provincial, se llevó a cabo una audiencia de control de detención donde la justicia provincial decidió, el juez Valdemer, decidió excarcelar a las 7 personas que estaban detenidas, aunque bueno, obviamente se abrió una causa en contra de estas personas por el tema de vigeato y por resistencia a la autoridad pública. Esto es en términos generales aproximadamente lo que está sucediendo en torno al LOF en resistencia del departamento Cuyamén.